Entonces no vuelves a la Tierra. En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte. John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá. Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? ¿Con un centro comercial? Entonces no vuelves a la Tierra. En algún momento. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, Alfón, María del Carmen, Pablo, Carlos, Jorge, Katia, Tamara, Ana. Tantas y tantas personas que en Madrid, Barcelona, Castellón, Pontevedra, Vigo, Baleares, Cuenca, Euskal Herria y demás lugares salís y saldréis a las calles, tomaréis las aceras, las plazas y las calzadas. A todas aquellas que no vivís con miedo, pero también, como no, a los que y las que sentís ese miedo, pero que al mismo tiempo continuáis o comenzáis a ser libres. Muy buenas noches y un saludo fraternal para todas aquellas y aquellos que lucháis y hacéis real los derechos que nos son propios y colectivos para vivir con más autonomía, con más alegría. Que lo hacéis para empoderaros de vuestras propias vidas, de vuestros cuerpos, de vuestras mentes, actos y creaciones. Gabón y muy buenas noches, bona nit, boas noites, aquellos que no esperáis a que se os dé, sino que tomáis y hacéis de la realidad vuestro lienzo. Y que ya no pintáis números y que ya no pintáis cifras, que ya no pintáis nubarrones. Sino que pintáis personas, comunidades, todas ellas que crecen, que se conocen, que hablan, se miran y se sienten. Aquellas que practican, que pintáis, a los que practican la ayuda mutua y que desechan la competitividad para remar juntas. Gabón, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la Revuelta Nómada. Esta noche en directo, aunque muchas veces me escucháis en las repeticiones o los podcasts o en cualquier momento de vuestra vida y lugar allí en que habitáis. Esta noche puede que me estéis escuchando en directo porque estoy en los estudios de Iruña y Ratia haciendo este programa en directo. Bienvenidas, bienvenidas al tercer programa, el tercer programa dedicado al ciclo de la violencia. En programas anteriores hemos hablado sobre qué es eso del concepto de la violencia, qué diferencias hay si con la agresividad, si es una cuestión cultural, si es una cuestión biológica, genética. Hemos hablado también de la violencia que sufrimos muchas veces por parte de los estados a través de la tortura de las prisiones. Y en esta ocasión queríamos seguir hablando de la violencia con personas que han sufrido la violencia de la policía, de la justicia. Protagonistas de ese dolor, de esa presión, de esa angustia. Así esta noche escucharemos el testimonio de los compañeros Pablo y Jorge de Logroño, a los que se les pide 7 y 9 años de prisión por hacer lo mismo que hicieron muchas personas en el 14N del 2012, manifestarse y exigir sus derechos, los nuestros, los propios, los colectivos e individuales. Hemos hablado por teléfono con ellos y escucharéis la fuerza, la vida, la energía que tienen estas personas a las que se les quiere privar de su libertad durante 7 y 9 años, pero que desde el 2012 en adelante han estado luchando y reivindicando que sí se debe salir a la calle y nos debemos empoderar de nuestras propias calles y ciudades y pueblos. Teníamos preparada otra entrevista también que no ha podido entrar. Si a lo largo de la noche pudiera ser, hablar con Jorge del Cura, lo intentaremos y no lo dejaremos para otra ocasión. Portavoz de la coordinadora que denuncia la violencia, denuncia la y lucha por prevenir la, perdón, lo diré correctamente, coordinadora para la prevención y la denuncia de la tortura. Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior. Puedes pensar lo que quieras, Floyd, pero créeme, estos muros embrujan. Primero los odias, luego te acostumbras, y al cabo de un tiempo llegas a depender de ellos. Eso es institucionalizarse. Bueno, esta canción en homenaje a todas esas personas que he nombrado al principio, la introducción de este tercer programa y del ciclo dedicado a la violencia, la Gas de Kenny Arcana, y que nos va a servir pues para introducir la entrevista que hemos hecho a Pablo y a Jorge, a los dos a la vez por teléfono, Bilbao Logroño, Logroño Bilbao. Personas ambas víctimas, bueno, como tantas otras, de la represión del Estado, a fin de cuentas, a través de sus peones y sus herramientas, policía y justicia. Pero no solo víctimas, sino también personas que han recogido multitud de apoyos, de energía, de alegría, de lucha común por su libertad, y que han conocido a personas como ellos, que en la jornada que hablábamos de huelga general del 14 de noviembre del 2012, pues sufrieron también, se convirtieron en víctimas de la policía y más tarde de la justicia. Conoceremos a través de su testimonio lo que seguramente vivisteis muchos y muchas de los que salisteis a la calle en esa jornada y en tantas otras que ocurrieron y que ocurrirán. Siempre que salgamos a la calle tendremos a unos con porras y cascos delante, no lo dudéis. Y cada vez con más motivos, aunque no difieran demasiado, esa ley mordaza, esa reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, que va a dar nuevas herramientas a la policía y a la judicatura para presionarnos, para meternos miedo, multas y prisión. Pero también que nos sirva como acicate para que nos demos cuenta que hay miedo desde aquel lado, que saben que si nos movilizamos, que si nos coordinamos, que si trabajamos, que si ideamos y creamos, tenemos mucho que ganar y mucho por construir conjuntamente. Propaganda del miedo que no va a servir para tener miedo, sino para recuperar ánimo. Bueno, os voy dejando con la entrevista con Jorge y con Pablo. Espero que lo disfrutéis y que aprendamos juntas y les sintáis tan de cerca como les he sentido yo hablando con ellos esta misma tarde. Os dejo con Pablo y con Jorge. Bienvenidos a Irola Irratia, la radio libre de Bilbao en el 107.5 de la FM. Dentro de poco, de muy poco tiempo, ya 30 años ocupando las ondas, liberando las ondas de Bilbao y más allá. Bueno, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico, como se suele decir, aunque bueno, ya serían las ondas telefónicas, pues a Pablo y a Jorge, dos personas que sin comerlo ni beberlo, pues bueno, les acusan de varias cuestiones que ahora vamos a hablar, pero que les quieren meter 7 y 9 años de cárcel. Salir a la calle el pasado 14N del 2012, aquella huelga general en la que participó montones y montones de personas en todo el estado, y que en Logroño, pues Jorge y Pablo también decidieron salir a esa huelga y bueno, entre porras, golpes y otras cosas, pues les quieren meter en la cárcel por manifestarse y defender sus derechos. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Bienvenidos a Leirola y gracias por recibirnos y por participar en este programa. Muchas gracias a ti, David, por atendernos y, bueno, ya creo que esta es la segunda vez que nos entrevistáis. Sí, sí, un compañero de Leirola sí me dijo que se acuerda además todavía de vosotros, de que habló con, no sé si con los dos o con alguno de vosotros dos, por lo menos. Sí, conmigo. Pues mira, estamos haciendo un ciclo de programas en La Revuelta Nómada, que es el nombre de este programa, dedicado a la violencia, y después de haber analizado varias cuestiones, referencias a este tema, y haber tratado ya la semana pasada y haber hablado bastante sobre la violencia institucional, etcétera, pues bueno, hoy nos vamos a acercar más a la violencia que habéis sufrido vosotros por parte del Estado y de la policía y ahora por la judicatura por manifestaros en a aquella jornada de huelga general. Primero, aunque sea un poco repetitivo, y ¿podríais contarnos un poco qué pasó ese día? ¿Por qué salisteis a la calle y cómo transcurrió la jornada al principio cuando decidisteis salir? Bueno, aquel día fue en Logroño bastante combativo. Uh-huh. Nos organizamos en unos piquetes, no solo la CNT, sino, bueno, más movimientos, más grupos, y actuamos bastante bien, ¿no? Durante todo el día, pues bueno, salieron los planes y la verdad que, no sé, parecía que los días anteriores no iba a ser mucho y tal, porque la derecha tiene aquí pues bastante mediatizado todo el tema, ¿no? Uh-huh. Y parece que daba bastante miedo y tal, pero bueno, la gente salió aquí en Logroño y guay. Fue un día, ya te digo, bastante combativo. La mani de al final del día pues fue, bueno, histórica, ¿no? Un montón de gente salió como nunca aquí en Logroño lo había hecho, y al final de la manifestación, pues bueno, pues la policía con órdenes desde arriba pues actuó, cortó la mani y en tres cargas, pues bueno, a mí en la primera de ellas me llevaron para el coche. La gente se rebotó bastante porque vieron como ellos a diestro y siniestro, pues bueno, dieron un montón de caña, ¿no?, con las porras y tal. La gente se acercó, empezó a pedirme un poco mi libertad, porque se han llevado a Pablo y tal, porque se han llevado al coche a Pablo, y ellos lo que hicieron es sacar las pelotas de goma, ¿no? Todo acabó en una batalla campal bastante fuerte. Y la gente se cabreó mucho, mucho, mucho con la violencia de ellos, ¿no? Además, la gente vio claramente cómo ellos, pues bueno, de una forma completamente prepotente, pues bueno, hubo gente luego en el hospital, otro chico ha sufrido, bueno, todavía tiene una avería bastante seria, uh-huh, en un ojo. Vaya. Y bueno, a mí me detienen y tal. Nada, luego... yo estoy todo el día en comisaría y recibo bastante. Hay dos policías que me dan bastante. Uh-huh. Y bueno, luego ya Jorge, pues lo de Jorge viene al día siguiente, ¿no? Porque uh-huh, él se ha ido, antes de que empiece todo, él se ha ido a trabajar porque él comenzaba la jornada, él había hecho huelga, pero comenzaba ya el turno de noche del día siguiente, ¿no? Claro. Entonces él ya se había ido. Y al día siguiente le llaman a él. ¿Está? Y bueno, hasta este momento, pues así. Luego Jorge os puede contar que al día siguiente le llaman a él. Sí. Él piensa que le llaman para soltarme a mí, porque él es el secretario sindical de CNT en Logroño. Ajá. Y bueno, va con la abogada para ver qué pasa conmigo y tal. Y lo que hacen es, pues, decirle, bueno, tú, de CNT, venga, pues, para adentro. Y lo bajan también conmigo, ¿no? A todo esto, el fiscal lo que hace es, sin conocernos y tal, pues, intentar desviar ya la atención de todo lo que había pasado. Y es el primero en pronunciarse en todo el Estado, ¿no? Al día siguiente ya el fiscal hace un escrito con una petición de cárcel para de 5 años y de 7, bueno, de un montón de años de cárcel ya para los dos, ¿no? Mm. Lo que la CNT de todo el Estado y movimientos sociales de todo el Estado pues alucinan, ¿no? Se preguntan por lo que ha pasado en Logroño, a ver si hemos matado a alguien o qué, ¿no? Esta gente lo que quería es desviar muy mucho la atención de la gente, porque, claro, un montón de gente, estoy hablando de 2.500 personas que estaban ahí en el lugar, que vieron cómo actuaron, ¿no? Entonces, pues bueno, todo hasta ahora ha sido así, ¿no? Un rollo de el aparato y los medios, pues, contra nosotros, diciendo barbaridades de nosotros, y nosotros, pues, con una respuesta, creemos que bastante seria, ¿no? Formando una plataforma y demás. Yo, por lo que he leído también, gracias al trabajazo que han hecho los compañeros de La Tabaya, con sus fanzines, sí, y sus publicaciones, que bueno, tengo aquí, no os tengo a vosotros delante, pero sí os puedo ver porque tengo una foto vuestra, sí. Muy, muy alegres y muy contentos, por fortuna. Imagino una de estas rutas que luego hablaremos, de también de estos viajes que habéis hecho moviéndoos un poco para denunciar, sí, vuestra situación. Se agradece también veros por lo menos con una sonrisa. Siempre, eso no nos lo van a quitar. Esa jornada, tengo entendido que para lo que es Logroño, como tú bien antes has comentado, Pablo, se movió mucha gente y sobre todo la manifestación, más que nunca para lo que es Logroño, ¿no? Una ciudad, como bien, claro, tú decías, muy aprisionada, muy conservadora y muy, muy bastión del Partido Popular. Sí. Pero que claro, que ahí una de las cosas que más se reivindicaba era la denuncia, o bueno, que estábamos en contra de esa reforma laboral que nos querían imponer, entre otras muchas cosas, ¿no? Tú, Jorge, ¿cómo lo viviste esa jornada? Pues mira, lo primero, ya que lo cuento, porque ya que es una radio de Bilbao, ¿no? Pues bueno, yo cuando eso ocurraba en Navarra, ¿no? Sí. En una fábrica, iba a turnos. Y a mí, pues el día anterior, mi turno de huelga era el día anterior a la huelga, desde las 10, ¿no? Y yo esa noche iba de noche. Y como era una fábrica que me impusieron servicios esenciales, firmado por el delegado de ELA. Vaya. Y sí, y el único que hice huelga en toda la fábrica fui yo. Ostras. A ver, yo entiendo que vaya igual presión. Era una huelga española, o sea, no sé. El caso es que, yo no sé, nosotros hemos hecho todas las huelgas que se han convocado. Uh-huh. Nos ha tocado muchas veces, sin ser huelga aquí, hemos ido a Iruña, a Bilbo y a donde pinte. Entonces nosotros nos la tomábamos como lo que es, ¿no? Una jornada de lucha de la clase trabajadora, ¿no? Y entonces, pues yo, y muy a mi pesar, me metieron en servicios esenciales y tuve que ir a trabajar. Por lo tanto, estuve toda la noche currando, salí de la fábrica, llegué a Logroño a las 7 de la mañana, estuve directamente, me fui a los piquetes con los compañeros, estuvimos toda la mañana en los piquetes, megáfono en mano. O sea, es que esto, el que nos hayan señalado a Pablo y a mí, pues casualmente, ¿no? Pues viene a un hecho, pues que somos personas, pues aquí en Logroño, pues activas, ¿no? Nosotros estamos afiliados a CNT, militamos ahí, igual que otros tantos compañeros, a mil sitios, ¿no? Aquí en Logroño nos conocemos todos y la verdad que nos llevamos bastante bien, ¿no? El caso es que, pues yo suelo llevar el megáfono, a Pablo just casualmente la habían detenido 2 días antes poniendo una pancarta llamando a la huelga general, y se tiró toda la noche en comisaría, bueno, unas cosas increíbles. Entonces le tenía unas ganas de la hostia. Yeah. Por el día anterior que estuvo detenido, y porque nos conocen, y porque querían atemorizar, dicen, si callamos a esto, pues igual callamos a todos. Claro. Pero la sorpresa es que ha sido lo contrario, ¿no? Nos han tocado a uno y la gente se la ha tomado como suyo, sean del colectivo que sean, y de verdad que estamos encantados con el apoyo de la gente, y tenemos unas fuerzas que nos ves en esa foto riéndonos, sí, pero que es que de verdad que lo sentimos así. O sea, cada charla que nos llaman, cada entrevista como esta tuya, la que nos hicieron en Tabaya, siempre que tenemos oportunidad de ir a contar nuestro caso y tal, y pues es que la verdad que estamos encantados, ¿no? De que ese apoyo, porque nos da un chute más, ¿no? Para seguir el día a día. Y la verdad que ese día, pues eso, dando caña todo el día, pues en los piquetes, en plan, la verdad que fue en plan positivo, llamando pues a la gente, explicándolo todo, a los vecinos que salían a las ventanas y tal. Y la verdad que todo el día, pues la policía detrás nuestro, engrosando nuestro piquete. Pues si íbamos 100 personas, con ellos íbamos 150, ¿no? Entonces, y ellos iban cargados hasta, pues iban cargadísimos de, pues, de material. De material, de sus trajes y no sé qué, y pues ya nos decían, ¿qué, no vais a ir a descansar a la sede? Nos decían. Nosotros como si no existieran, la verdad. Sí. Y bueno, luego, pues se ve que se cabrearon y por la noche estaban pues rabiando. Y así fue, ¿no? Que fue las cargas brutales, cosa que yo eso le ha contado Pablo, porque yo todo eso lo he visto en vídeo, como lo has podido ver tú. Sí. O sea, porque yo ni estaba, porque ya me había tenido que ir a currar otra vez de turno de noche, esta vez ya sin servicios esenciales ni nada, sino mi turno, simplemente, ¿no? Y eso, ¿no? Vino. ¿Os sorprendió la cantidad de policía y la dureza? O quiero decir, vosotros sí son las personas, como bien habéis dicho, ya curtidas, ¿no? En la calle, en la militancia. ¿Os sorprendió? Sí. Como, ¿había más que en otras ocasiones y cargaron más que en otras ocasiones? Sí, no, cargaron bastante más que en otras ocasiones. Y así, bueno, estos han hecho el mamón toda la vida, ¿no? Yo desde movimientos de insumisos de finales de los 90, que yo era un chaval, he estado ahí y precisamente el que me viene a detener, pues ya era pues un poco el que iba de paisano diciendo a quién había que pedir la documentación, siempre que nos... No, por la... O sea, desde los insumisos, luego guerra de Irak, luego cualquier historia, ¿no? Por el aborto o tal, o cualquier historia, ¿no? Desde que nos hayamos movido en Logroño, un montón de agrupaciones, pues bueno, hemos estado ahí. El 15M fue bastante combativo, ¿no? Porque además salió aquí en Logroño la alcaldesa del PP, porque antes había un alcalde del PSOE cuando se formó justo el 15M, ¿no? Pero luego, un mes tarde, pues el día que salió la alcaldesa del PP, pues fue muy combativo esa mano y todos la recordamos aquí, porque se picaron bastante, ¿no? Yo creo que nos la tienen además bastante guardada de esa y de otras veces. Entonces, pues bueno, ya ese año había habido otra huelga donde a Jorge también le putearon bastante, sí, los antidisturbios y tal. La del 29. A los dos nos conocen bastante, ¿no? Y nada, pues fueron a por nosotros. El día de la huelga, pues alguien lanzó un globo de pintura y nada, enseguida el tío dijo, pues vamos a detener a este. La verdad que la presencia de policía ese día, por las mañanas en los piquetes, era exageradísima. Sí, ¿no? Luego, en la mani que hubo por la mañana de estudiantes, pues nos empezaron medio a rodear a un grupo que íbamos atrás y gracias a la gente, pues se para... O sea, que la gente se dio cuenta que nos estaban rodeando y tal, y se paralizó toda la mani en defensa de esto, y ya, pues la gente ya dispersó la historia, ¿no? Luego, por la tarde, muy sorprendentemente, en la mani gorda, ¿no? Pues al principio, pues parecía que no había nada de presencia policial. Es que había muy poca. O sea, estaban donde estarían, escondidos, pero a la vista no estaban. Sí. Desde luego, solo había en el Palacio de Gobierno, que es donde terminamos el grupo de CNT y demás la manifestación, que está detrás de donde terminaba Comisiones y UGT, y solo otro grupito en la delegación del Gobierno, los demás no sé dónde saldrían. Y allí pues habría 10, 12 como mucho. Y claro, de esto va a sonar a chiste ahí en Bilbao, pero es que aquí en Logroño las pelotas de goma no se habían visto, yo no sé ni los años que no había habido... Bueno, a mí no me ha tocado porque ni lo vi, pero sí. Es que todavía no las he visto. O sea, yo no las he visto. O sea, parece de chiste, ¿no? Después de la represión que hay allí por cualquier movida... Yeah. O sea, aquí ya las han llegado incluso a quitar, ya sabéis, por el caso de malogrado Íñigo Cavacas, ¿no? Sí, señor, sí. que murió de un pelotazo, pero sí, aquí estábamos ya muy acostumbrados, cualquiera ha corrido detrás saltando, como ellos dicen, los ciervos, ¿no? Sí. El caso de Íñigo Cavacas, bueno, es que esto igual viene más cuando te expliquemos un poco de las actividades de autorrepresión vale. Y así. Vale. Uh-huh. O sea, eso, que nunca habéis visto, o sea, que cargaran de esa manera a pelotazo no, limpio. Que jamás, vaya, yo... No, que tú no lo viste, que tú... Ni se vio, ni se ha visto, sí, pero vamos, yo he visto los vídeos y es de película, vaya, de película. Gente sangrando en el suelo, inconsciente, tenemos, bueno, hay testimonios y tenemos imágenes de gente golpeada, amoratonados, que vamos, increíble. Bueno, se desbocaron, no se sabe muy bien qué hicieron, perdieron el control o no sé si eran, la verdad que una locura. Pelotas al aire, sí, bueno, directamente, yo lo espectacular. Yo estaba dentro del coche y vi como ellos, claro, además sin tener ni idea, porque son antidisturbios de aquí, pues bueno, tiraban a donde les daba la gana, rebotaban bastante desde ellas, rebotaron en un monumento a las víctimas del terrorismo que hay aquí en el Espolón. Ya ves qué ironía, ¿eh? Sí, y ahí remontaban las pelotas, que daba gusto, parecía un frontón, ¿no? Sí. Y yo, la verdad que lo veía todo desde el coche y flipaba, porque, bueno, lo mío fue una película, porque, claro, fueron más de media hora viendo un espectáculo que nunca se había presentado en Logroño, ¿no? Así que para mí fue una película, total. Bueno, luego fue otra película cuando me llevaron adentro, pero sí, bueno. Ahí quería que diéramos un paso un poquito hacia ahí. Antes has comentado, Pablo, un poco que ya cuando te llegan a los calabozos, que ahí también te dieron sus caricias varias. Y esto es una cuestión que habéis tenido la oportunidad de denunciar o la presión también de la policía en esa situación le impide a uno ejercer sus derechos también. Bueno, yo tuve la oportunidad porque hubo mucha presión y yo denuncié, yo salí muy cabreado porque me habían dado de hostias no solo en el calabozo de la comisaría, sí, sino donde más me dieron es en los calabozos de los juzgados antes de declarar. Hostia. La policía estaba muy de mala leche, claro, porque de alguna manera ellos sabían que la habían cagado un montón, ¿no? Uh-huh. Tenían un complejo de culpabilidad. Yo creo que habían llegado esa noche a casa y en su familia, en su casa, habían dicho, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y bueno, claro, me tenían a mí me decían el tirapiedras, ¿no? Sí. Calla cerdo, calla guarro, guarrete, tirapiedras, no sé qué, ¿no? Bueno, sí. Lo típico que te dicen aquí. Y además la sección más nazi de la policía, ¿no? Pues estamos acostumbrados a que nos llamen guarretes y cosas así, ¿no? Mm. Me dieron bastante y hay dos que además me daban que daba gusto, vamos, porque era, o sea, de izquierda a derecha, ellos sabían lo que hacían, lo habían hecho más veces y yo creo que pues bueno, salí muy de mala leche de ahí, de ese sitio. Y yo lo quise denunciar, ¿no? Luego no... La estrategia un poco que ha llevado la abogada es de no denunciar porque la policía te pide... Porque el fiscal te pide 7 años de cárcel, ¿no? Entonces, pues parece que como solo ha habido la denuncia de un policía, que es el que me viene a detener, pues los otros polis pues están un poco como así a verlas venir, entonces no acaban de hacer nada... Entonces parece que la estrategia suya es de no denuncies y entonces no pasará mucho más o así, ¿no? No sé, hay gente que me ha dicho que denuncie, asociaciones contra la tortura, sí, de Bilbao, de Madrid, que me han dicho que sí, que denuncie, que hay que denunciar y tal. Bueno, eso cada uno, o depende de la estrategia, de la situación, ¿no? Las circunstancias y ya está. Claro. Y tú, Jorge... también tuviste que pasar horas por calabozo. Sí, mira, yo, como te he dicho, yo me fui a currar, ¿no? Y estuve pues hasta las 6 de la mañana currando. Para bien que quise llegar a Logroño a las 7 de la mañana. Me metí a la cama, estaría tal que 3 horas durmiendo después de estar 2 días sin dormir, ¿no? y me despertó una llamada de teléfono y me dijeron que me andaban buscando y que me tenía que presentar en comisaría o irme al extranjero, ¿no? Y yo flipando, digo, me voy a comisaría, que me pilla más cerca. Pero esas palabras recuerdo, porque yo flipando, claro, yo había dormido 3 horas, me había enterado de lo de Pablo bajando a currar ya por manos libres, que me habían hecho una llamada, que habían habido cargas, ¿no? Porque yo me fui tan feliz de la mani, tan feliz, digo, flipando ahí de la pedazo de mani que había sido y eso, ¿no? Pero ya me pilló en el curro ya todo, imagínate esa noche trabajando, ¿no? Así que resulta que yo fui ahí, me presenté en comisaría, cosa que jamás hay que hacer, eso se lo digo a todo el mundo. O sea, jamás hay que presentarse en comisaría, ir directamente, si te andan buscando lo que sea y te quieres presentar, hay que ir al juzgado. Pero a comisaría es que es comer como dos veces la misma mierda. Sí, sí. Y multiplicado, ¿no? Entonces yo, una vez que fui allí, pues me detiene, fui con la abogada, bueno, le vi a los papeles ahí, las listas negras que no existen, pero ahí bien ponía CNT, igual que en Euskal Herria pondrá lo que sea, ¿no? Entonces, pues las listas negras famosas que no existen. Y entonces ya me meten para el calabozo, yo llamando a Pablo de celda a celda a ver si estaba, porque uh-huh. Este hombre no sabía nada de que me habían detenido a mí. Uh-huh. Y ya por fin nos contactamos y estábamos pues prácticamente enfrente sin vernos, ¿no? Pero como en la celda de enfrente, un poquito para la izquierda, sin vernos, sin llegar a vernos, pero hablábamos perfectamente. Uh-huh. Y ya Pablo, al estar hablamos un poco, llamó a un policía para decirle que a ver cuándo hostias lo sacaban de allí, que llevaba toda la noche, que qué hostias pasaba. Que alguien le dijera algo. Y el tío entra, yo veía las llaves tenebrosas. ¿Que me estás vacilando o qué? De repente el tío saca las llaves, yo todo esto escuchándolo, pero como a un metro, ¿no? De mí. Uh-huh. Llama y le dice, ¿me estás vacilando? Empezó a meterle de hostias a Pablo, increíble. Yo paralizado, no sabía qué hacer, pero las hostias que le daba, patadas, porrazos, bueno, se oía ya de todo. Y Pablo unos alaridos. Joder. Y yo me quedé ahí. Y empecé, claro, digo, me quedé en un principio paralizado, pero empecé a darle hostias a la puerta metálica, pero uh-huh. Como si la iría a tirar abajo para que lo dejaran en paz. Digo, todo lo que pille yo, uh-huh. No le lo pegan a este, porque ya le habían dado bastante, ¿no? Y preparamos semejante, que dejarle en paz, que no ha hecho nada, no sé qué, y hostias a la puerta. Y de repente montamos semejante follón que bajaron igual 8 policías nacionales de arriba, ¿sabes? A los calabozos, y ya uh-huh. Tranquilizaron a su propio compañero ellos, ¿eh? Joder. Y luego ya en el traslado de la comisaría al juzgado, eso era un rally, no sé quién podría ser, bueno, un rally allá de lado a lado, sin cinturones, esposados en todo momento, sí. Luego nos metieron en el calabozo que parecía eso, las mazmorras, de eso está en la planta menos 2 de los juzgados de Logroño, uh-huh. O sea, totalmente, ¿qué os vamos a decir, no? Pero vaya... Sí. Que en Logroño también pasan cosas de estas, pero, increíblemente, porque la represión, pues que parece que ha pasado el Ebro, ¿no? Porque vosotros la lleváis sufriendo muchos años, pues sí. Ha pasado el Ebro ya, y si no que se lo digan a Alfon, por ejemplo, sí. Y a los compañeros... Y a los compañeros de la Operación Pandora, etcétera, sí. Etcétera, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí en aquella jornada, por lo que me estaba informando, hubo como 800, no sé si detenciones o denuncias de la policía entre faltas, sí. Delitos, detenciones, etcétera, como a más de 800 personas le cayeron una u otra cosa y bueno, pues... Vosotros fuisteis uno de los que, por desgracia, sí, pues más recibieron. Hombre, multas administrativas aquí en Logroño también fueron montón. Varias, uh-huh. Al final, más de 10 o así. Sí, sí, sí. 2.800 euros por multa. Uh-huh. Claro, ese día como que lo querían, además, unir a todo el tema este, como que querían criminalizar al saco todo el tema de las manis y los uh-huh. Piquetes y así, ¿no? Y así lo hicieron. Pues con unas multas exageradas y con unas peticiones exageradas, ¿no? A todo el que pillaban. Sí. Y bueno, no sé si habéis estado un poco al tanto de también luego, como con el tiempo, han aprovechado y han endurecido también, han sacado ya o está ya a punto de salir el Código Penal nuevo y la Ley de Seguridad Ciudadana, que todavía les va a dar oportunidades de reforzar todavía o dar más herramientas a la policía para castigar más, pues todo, jornadas como aquella en la que fuisteis protagonistas vosotros. Sí, así de claro, porque pues con esa ley pues ya sabemos lo que pretende, ¿no? Pues que todas las acciones nuevas y movimientos que se le escapaban, ¿no? De, sí. Pues yo qué sé, han hecho, también le llamaban la ley 15M, o sea, anti contra el 15M y tal, pues porque en realidad nunca se habían enfrentado a gente desarmada, pasiva, sentada en el suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y se habían, ¿no? Igual que también hicieron lo de los aeropuertos porque un grupo de huelguistas había entrado en las pistas, bueno, es todo, a todas esas cosas pues les han ido poniendo, venga, esto, este problema nos hemos enfrentado, a cortarlo de raíz. ¿Qué pasó? Que nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos una buena defensa, es muy, en parte gracias a todos los vídeos que hay, de la gente con sus móviles, cámaras buenas, etcétera, etcétera. Sí, sí. Porque por eso mismo le he podido ver yo. O sea, yo me he enterado de todo sin estar. O sea, que eso, todo eso está como pruebas y demás, ¿no? De todo lo que pasó, que es todo totalmente... Todo lo que dice el fiscal en su escrito, que es una copia de lo que dijo la policía, pues es como un chiste. O sea, en las charlas nosotros lo vamos leyendo y la gente termina riéndose porque no se lo puede creer. Lo triste es que es cierto. Y entonces... pues qué pasa, que quieren no dejar grabar con el nuevo Código Penal, no dejar grabar en Manis ni a la policía ni nada. ¿Para qué? Precisamente para que no se vea esa impunidad con la que trabajan, ¿no? Que hacen lo que les da absolutamente la gana. A vosotros, en el escrito de acusación, ¿de qué os acusan? ¿De atentado a la autoridad, de disturbios, sí, de cabecillas, de qué? Atentado a la autoridad, desórdenes públicos, lesiones a varios agentes, lesiones a coches y destrozos, sí, también, daños materiales, tal. Imagino que, claro, que todo ese cúmulo de cuestiones, porque no sé si tenéis cosas pendientes o no, porque ahora ya eso también parece ser que es sumatorio, pero bueno, con todo eso sumado, imagino que es lo que, eso es lo que suma, que para ellos calculan que al principio os querían meter 4, 5, 6 años y incluso ahora ha subido la petición. Sí. Lo que hacen es, dos meses después, porque al principio el fiscal hace una petición y ya marca un día de un juicio. Pero al cabo de 2 meses, cuando va a ser ese juicio, resulta que en los juzgados, pues bueno, nos encontramos con que hay más abogados por ahí y tal, y el Estado lo que hace es presentar a otro chico de UGT. A otro chico de UGT, se convierte todo en diligencias previas y así un poco se pierde un poco el día del juicio, ya no hay día del juicio, y pues diligencias previas, que es como si fuera una velocidad de la justicia española, en la que estamos aquí esperando y esperando y esperando, firmando los uno, cada uno y cada 15, y además lo que hacen con la petición es subirla a cada uno de los dos años, ¿no? Resulta que en un primer momento, a ver, el día ese que nos trasladan de la comisaría fuimos a los juzgados. Exacto, sí. Y en los juzgados, pues aparte de los calabozos esos, pues luego ya nos hicieron una especie de juicio rápido, ¿no? Sí. En la que declaramos, yo, por supuesto, que no había estado, que estaba flipando con todo y que no daba crédito. Y las preguntas eran a saco, que si yo era el secretario general de CNT, etcétera, etcétera. Por lo que intuíamos que esto, lo que querían era meterle caña a la CNT directamente, ¿no? Y entonces ahí salimos con peticiones de cárcel de 6 y 7 años, exacto, con esas peticiones y con la obligación de ir a firmar cada 15 días. Y en ese proceso solo estábamos Pablo y yo, cada 15 días. Sí. Y el juicio estaba fichado hasta con fecha de 5 de febrero. Y resulta que ese día introdujeron, es lo que acaba de explicar Pablo, que introdujeron a un chico de UGT en nuestra causa, y a raíz de eso pues ha cambiado todo. O sea, ahí nos añadieron que una falta por lesiones se había convertido en delito, porque habría sido más grave de lo que en un principio se pensaba o lo que sea, y no, ahí nos sumaron un añito a cada uno, así de por el morro, más luego 9.000 euros, sí. Bueno, el caso que el total, unos 9.000 euros por cabeza y 7 años para Pablo, 9 para mí, y al chico de UGT le piden 5 años. Total, joder, en la misma causa, 21 años de cárcel. Joder. Y entonces la gente alucina. En la calle, a raíz de esto, teníamos dos opciones. O quedarnos en casa calladitos a esperar a que nos vengan con la guillotina y con la jaula, o organizarnos, seguir luchando por, con una causa que totalmente justa, porque que es que salir a la calle a defender los derechos es una cosa que, por mucho que nos la prohíban, la vamos a seguir haciendo. Igual que lo han hecho otros tantos y tantas compañeras a lo largo de la historia, que están poblando las cunetas y los cementerios, ¿no? Sí, sí. Y aquí estamos, y gracias a todo el apoyo, precisamente, de toda la gente, que es que no se ha acojonado. Salimos, bueno, se organizó la plataforma Esto Represión, que reúne a la inmensa mayoría de los movimientos en la ciudad, desde sindicatos, colectivos, plataformas, bueno, lo que cualquier gente que se mueva en Logroño, ahí está dando la caña, vaya. Y la verdad que eso es lo que nos hace tirar para adelante, desde luego, porque si llega, y al principio, pues nos quería, nuestros propios allegados nos querían como sobreproteger, ¿no? Sí. Va, no cojáis el megáfono, que mira lo que os ha pasado. Sí. A Pablo, que no coja las pancartas, que sí, no lleve el bombo. Bueno, en plan, alejándonos un poco. Parecía una temporada que el megáfono en Logroño daba, que, daba como miedo, ¿no? Que quemaba un poco las manos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y ya hasta que un día ya nos planteamos, ¿pero qué estamos haciendo, sabes? Si esta gente, sin que haya habido ni juicio ni hostia, ya nos ha vencido. O sea, nos han acallado, nos han... Y entonces decidimos seguir como estábamos y con más ganas que nunca, vaya. Y yo sigo cogiendo el megáfono y dando la cara a lo que haga falta. Pablo, el primero en la mano y con la pancarta y con lo que pinte. Y la verdad es que nos han hecho un favor. O sea, suena chiste, ¿no? Pero sí, a ver, nos han hecho un favor de que nos han unido a todos los movimientos sociales de Logroño en torno a, o sea, que jamás igual nos habríamos juntado, ¿no? Gente tan dispar y con ideas tan, tan opuestas muchas veces, ¿no? Pues, pero vamos, contra esto nos han unido de pleno. Una plataforma que con unos mínimos pues ha logrado hacer una unión del copón, ¿no? Como nunca antes se había hecho. Una plataforma que ha hecho un trabajo excelente de bueno, lo primero, un registro de cada vez que la policía se pasa. Dividiendo en eso, ¿no?, en un registro temporal, día a día, cada vez que nos pide la documentación, cada vez que se portan mal, pues ahí está, ¿no?, registrado. Y luego hay otra parte del dossier que se dedica más a, pues, a una violencia estructural en La Rioja, que indica un poco cómo desde la calle hasta cómo se empieza a hacer uno carne de talego, ¿no?, en algunos barrios de Logroño o así, por la condición de, pues, un poco económica y un poco qué es lo que le toca. Sí. Y luego también mucho de cárcel, de la cárcel de Logroño. Sí. Colectivos como La Tabaya están haciendo un trabajo impresionante, ¿no?, de intentar sacar toda la mierda de ahí o intentar denunciar algo de lo que se puede denunciar, ¿no?, a pesar de todos los pesares y con la oscuridad tremenda que hay en torno a la cárcel de Logroño. Sí, sí, pues, joder, pues tiene mérito, mucho mérito que hayáis conseguido romper ese miedo, ¿no?, esa presión que tiene que suponer todo eso que habéis vivido, ya no solo la violencia física, la verbal, sino la que de alguna manera os podía haber hundido ahí en la tristeza o en la depresión de, joder, lo que me ha pasado, tal cual, salgo a la calle haciendo lo mío y lo de toda la gente, etcétera, y van, me dan golpes, me humillan, no sé cuántos, me quieren meter en el talego, y sin embargo recibís todo ese apoyo y os venís arriba y además os habéis estado moviendo, ¿no?, por distintos sitios. ¿Cómo ha sido un poco esa aventura también de contar vuestra situación en otros lugares? Pues increíble, porque yo bueno, me he convertido en uña y carne con este señor que tengo a mi lado, Jorge, que le he aprendido a querer un montón, y los dos juntos pues nos hemos hecho una especie de somos un arma, ¿no? Nos hemos convertido en un arma, que vamos a donde nos llamen. Y hemos estado, bueno, en el norte del estado, desde Barna hasta La Coruña, hemos estado en todas las plazas ya. Es que nos quedan muy pocos sitios que visitar. Uh-huh. Y todavía vamos a seguir visitando. En Euskal Herria hemos estado ya en bastantes. Uh-huh. Yo he estado en Vitoria, en Gasteiz, este finde, con una gente majísima. Y bueno, así, ¿no? ¿Habéis llegado a conocer a otras personas que directamente también les han ocurrido situaciones así? Eso ha sido lo mejor, ¿no? Sí, contándonos un poco, sí. De agradecimiento, ¿no?, que le tengo a esta gente es porque me ha hecho conocer a las personas más maravillosas que he conocido en mi vida, vaya. O sea, gente hipersolidaria, pues yo qué sé, desde... Yo, a ti, por ejemplo, ahora con esta entrevista, ya te he conocido, igual que a compañeros represaliados, pues imagínate, desde el compañero Alfon, su madre, que es maravillosa, sí, que la hemos tenido por aquí, a la gente del documental de Íñigo Cavacas, que estuvieron aquí presentando el documental, además a los del 4F, a Rodrigo, que ahora están todo el día en la tele, que ahora se ve que se han acordado de ellos a la vuelta de 9 años, ¿no? A los compañeros de Cuenca, que tuvieron una movida muy parecida, que al final salieron a sueltos, pero una cosa surrealista total. Yo qué sé, a los compañeros de Barcelona, de una primera operación que hicieron en Sabadell y así, bueno. Y a los compañeros de Asturias, de los mineros. Es que hemos estado en Asturias, en Galicia, en Euskal Herria hemos estado, en Ordizia hemos estado, en Baracaldo, en Leñoa, en Gasteiz, en la de Iruña. No, y nos hemos movido mucho y todavía tenemos aquí un tour que hasta que no salga a juicio nosotros nos vamos a dedicar a dar la tabarra, todo lo que haga falta, así conociéndonos en persona y contando el caso en primera mano, a los compañeros de Gamonal también, ya vamos a ir ahora en febrero, allí hemos conocido con ellas en alguna marcha y en alguna historia, y la verdad que conoces a gente que estaba en tu misma situación. Hay un chico de Barcelona que tiene también una historia bastante gorda, que saldrá a su juicio ahora en marzo, que le pedían 8 años y yo creo que era por la misma huelga. Bueno, es que hay casos que es que te pones le das una patada a una piedra y aparecen casos que es que no, que ni nosotros mismos conocíamos, o sea, que es tan gorda la situación, que lo que has dicho tú, de los no sé ni los casos que has comentado, que había como 800, más de 800 casos, pues mira, de diferente manera, ¿eh? Tanto como delitos, así, claro, como en vuestro caso os pueden acusar, pues como multas, etcétera, sí. Eso es. Sí, es más, pues tengo aquí el dato, son unas 155 personas fueron detenidas en aquella jornada y bueno, apuntan aquí algunos datos de heridos, que supongo que serán los pocos que pudieron denunciar que estaban heridos, ponen aquí encontrado 77, pero seguro que fueron muchas más personas que también heridas igual no denunciaron, pero sí, fue bestial ese día, ¿eh? Es que luego, a la vuelta de que haya pasado todo esto, te encuentras con casos que nos dan una alegría de la hostia, que en plan, los de Cuenca, sueltos, porque es que era un montaje terrible. Los de, yo qué sé, cosas que te vienen de alegría, multas que han quitado porque no han podido demostrarlas, etcétera. Pero luego te vienen batacazos, como el caso de Alfon, que lo tenemos muy nuestro porque lo sentimos... Otro montaje que la acusan de llevar explosivos. Increíble, bueno, ese montaje policial, ¿eh? Increíble. Espectacular. Sí. Y no he visto... Bueno, conocimos a toda la familia, desde las hermanas, las madres... Bueno, increíble. No hemos visto gente más luchadora y más con más conciencia de clase en nuestra vida. Y tenemos clarísimo que ha ido a por ellos simplemente por eso. Se quiere demostrar en el juicio que había... Que lo llevaban siguiendo al chaval, no se sabe ni el tiempo, porque era de Bucaneros. Bueno, increíble. El caso es que que hay palos como ese, como el de Uchi Telle de ahí de Bilbo, sí, me parece. Sí, estuvimos con ellos el día que salieron ya, sí, que se entregaron. Estuvimos haciendo una emisión en, sí, la calle y en la misma plaza en la que se iban a presentar y fue increíble también esa jornada, la verdad. Y también estuvimos con ellos, sí. Claro, casos como ese, pues dices, ir al juicio es el matadero, ¿no? Sí. Por eso nosotros estamos echando toda la leña en la calle, en denunciarlo públicamente, como sea. Salimos todos los jueves a repartir panfletos a que se entere en mano la población de Logroño, porque como hay un vacío informativo que solo... Bueno, fuimos portada del periódico como que éramos unos terroristas, etcétera, etcétera. Con decirte que mi madre se enteró por el periódico de la historia y ahora es una de las mayores activistas que hay. O sea, no nos imaginamos, Pablo y yo, ver a nuestras madres dando charlas en el Ayuntamiento de Logroño, por ejemplo. Bueno, claro, lo que nos encanta es ir a los sitios y por ejemplo, en Soria, igual, yo creo que la foto esa que decías que estamos sonriendo fue en Soria, porque... Sí, estáis como conduciendo, no sé si una furgoneta conduciendo o... autobús abandonado. Autobús, eso es. Y tal, vale. Pues claro, es que en Soria hay una gente maravillosa y hay... Bueno, es un centro social que está al lado de una de las plazas del centro de la ciudad, y lo que hicimos es, pues bueno, pues salir con sillas a la plaza. Había una boda, nosotros salimos a dar nuestra charla con sillas, ¿no? A la calle la gente alucinaba y tal, ¿no? Y para la gente de Soria, pues también dijeron, hostia, qué bueno y tal, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que estuvimos súper contentos y bien en Soria, nos trataron de maravilla. Pero luego, fíjate, casos como el de Cuenca, que lo conocimos en Zaragoza, y Cuenca, por una cosa muy parecida a un montaje de una mani que habían tenido por apoyo a unos detenidos de Barcelona, de la huelga, de la primera de las huelgas del 2012, del 29, pues bueno, hicieron una mani de apoyo y tal, y bueno, pues fíjate, iban en la mani y de repente un autobusero un poco tontete, pues bueno, pues quiere pasar antes y hay hasta atropellos a manifestantes, ¿no? Justo además, aprovechando ese caos, los antidisturbios en Cuenca, hacer una carga bestial también y cogen a dos chicos así y eso también. Al cabo de unas semanas les llega una petición de años de cárcel a los dos, ¿no? ¿Qué hacen? Pues acojonarse, y lo que hay esos siguientes meses en Cuenca es pues lo contrario un poco que ha pasado en Logroño. Pues una desunión increíble entre movimientos, la verdad. Vaya. Acojono general, sí. Casos de abandono de militancia y así, ¿no? Y fue la leche, porque la primera, la chica, pues son una chica y un chico, pues a la chica que le piden 2 años y medio, le pedían... Pues bueno, decide ir a Zaragoza a una historia de represión y tal, a la que íbamos nosotros, ¿no? En el Siquemur de Zaragoza, que es la antigua cárcel que se ha ocupado, ¿no? Y la verdad que funciona bastante bien. Un saludo a ellos, si nos escuchan, que no lo creo ahora. Pues bueno, lo que pasa es que esta tía alucina, ¿no? Con la fuerza que vamos allá, bastante, no solo vamos Jorge y yo, viene más gente de esto de represión a explicar y a denunciar pues cómo va nuestra movida, ¿no? Y ella alucina porque dice, bueno, es que parece que los de Logroño tenéis la sartén por el mango, ¿no? Así dice, sí. Y qué va, lo que pasa es que estamos más cabreados que la leche y yo qué sé, ¿no? Y ella flipó tanto que dijo, a ver qué hay que hacer para estar como vosotros, ¿no? ¿Qué habéis tomado, no? Claro, y bueno, el juicio lo han tenido este septiembre. Ajá. Y les ha salido bastante bien a raíz de que a principios de verano se empezaron a mover muy, muy, muy en serio, ¿no? Con gente de CGT también, de allá de Cuenca y tal, pues empezaron a currar, ya era un poco tarde, pero empezaron a currárselo y bueno, muy muy bien al final. Y salió el juicio bien, y ese caso pues es de los que te digo que nos dan la moral, que luchando y resistiendo, pues a veces eso. Pero que tenemos muy claro que eso, que la que te decía, que es un matadero, el juicio es el matadero. Sí, de claro, es su farsa, que no se la creen ni ellos, ¿no? Yo estuve dentro del juicio de Alfons, sí. y salimos contentos de la sala, pero luego ya hemos visto la sentencia, ¿no? Pues sí. Así con todo, yo es todo extensivo. Al final sabemos que es su juego y tal, y todo lo que sea participar de su juego, lo vemos como que vamos a... es estar en su en sus leyes y en su paripé, y no queremos participar de él, ¿eh? Nosotros lo que queremos es, ya te digo, denunciarlo, que nos silencian los medios de comunicación. No te preocupes que ya iremos a la calle a que se enteren uno por uno la gente y tal. Damos charlas, a poder ser, ya te digo, desde la calle, desde si podemos en ayuntamientos, donde pinte, o sea, no nos importa, desde el sitio más remoto hasta donde sea. Y cualquier entrevista, cualquier cosa, por eso nos ha hecho tanta ilusión esta llamada, desde luego. Sí, hombre, pues mira, yo voy haciendo un pequeño repaso y aprovechando que estáis aquí y ya también por ir un poco finalizando, voy a recordar algunas de las personas que sí he podido recoger, que sufrieron esta represión en esa jornada y muchas de ellas les quieren meter en la cárcel. Pues bueno, Alfón, ya hemos hablado de él, 4 años, Pablo y Jorge, vosotros. Carlos y María del Carmen de Granada, Katia Vicent de Baleares, una sindicalista de UGT, si no recuerdo mal, lo de Comisiones, Tamara y Ana de Pontevedra, que les quieren meter 3 años, y luego diversas personas pues de Castellón, de Cataluña, de Cuenca, como bien habéis dicho, unas otras personas en Madrid, en Vigo, en Euskadi, etcétera. Y bueno, para finalizar un poco, pero aprovechando este buen ánimo y esta energía que tenéis tan positiva, simplemente os quiero leer lo que va a suponer una reforma de un artículo en el Código Penal que van a poner en marcha dentro de poco y que ya prácticamente está aprobado, pero a ver qué os parece y qué decís vosotros desde ahí, desde Logroño, sobre esta cuestión. Mira, el artículo dice algo así como que por actuar en grupo, o sea, que nos pueden condenar o imputar un delito por actuar en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, para actuar, coaccionar, perdón, a otras personas a iniciar o continuar una huelga. Esto es un artículo que antes no existía en el Código Penal y ahora con el nuevo Código Penal lo van a activar. Y bueno, ¿qué le decís vosotros a la gente que nos escucha? Y a los políticos y policías que también seguramente nos escuchen. Claro. Que no es una buena palabra, hombre. Yo lo tengo clarísimo. O sea, que yo sepa, antes no estaba eso registrado, como tú bien has dicho, sí. No en una ley. Y mira que se han inventado lo que han querido y mira que marrenos han metido. Ahí está. Entonces, ahí está. Pues es que para nosotros no cambia nada. Exactamente. O sea, vamos a seguir dándolo todo. Y animamos a todo el mundo que no se rindan por muy gordas que vengan y muy brutales que venga su represión, porque cada vez la represión nos hace más fuertes y eso se ha demostrado a lo largo de toda la historia y yo tengo una teoría que creo que es que están en las últimas, ¿no? Creo que están tan aterrados que es como animal herido, pues que se dan sus golpes más duros, ¿no? Y eso... Por ejemplo, con el caso de Alfonso, es lo que le decía yo a su madre, ¿no? De que los golpes más duros sabemos que nos van a dar ahora, pero que es que están en las últimas. Lo tengo clarísimo. La gente parece que está espabilando y ya vale ya de recibir golpes. Eso es que yo creo que hay que ponernos ya a atacar. O sea, en plan atacar, a dejar de recibir los golpes y a poner nosotros la agenda. Y ahora vienen unas... Desde el 22M se van a hacer una movilización otra vez como el año pasado en Madrid, que se va a llenar Madrid de millones de personas, que desde las marchas de la dignidad, que en las que hay miles de colectivos, y se va a trabajar en una huelga general para otoño. Y en ello estamos, en marcarle la agenda a nosotros. Muy bien. Luego en las urnas, pues que pasará también lo que sea, pues como una batalla más, que no hay que verla como ni como el enemigo... ni como el salvador, ni como ¿no? el fin último, porque sí. Como nos pensemos que votando ya nos van a solucionar otros problemas algún mesías, estamos apañados, ¿no? Eso. O sea, como perdamos la calle, vamos a perder todo. Entonces lo que queremos es calle, denuncia y demostrarles que el miedo va a cambiar de bando, así de claro. Y a ver, ¿y el compañero, para finalizar? Sí. No, yo pienso igual, ahí vamos a estar... Y ahí, o sea, yo la verdad que miedo no tengo, aunque me pidan años y tal, yo no sé si estoy muy subidito, puede, no lo sé, pero ahí vamos a estar y la verdad que sabemos los dos un poco por qué nos piden años, ¿no? porque por movernos, pero no. Claro, estamos ahí y hemos elegido esto y ahí vamos a seguir, ¿no? Nos vendrá mucha mierda con una amenaza de una cárcel horrible y así, pero bueno, ahí eso es lo que hay y ahí vamos a estar, ¿eh? Y por supuesto, siempre mirando para adelante y en la calle, evidentemente, siempre. Muy bien. Bueno, pues es que ricasco, muchas gracias, compas, por vuestro ejemplo, por vuestra lucha. Bueno, estaremos con vosotros, estamos con vosotros. Muchísimas gracias. Que lo sintáis bien fuerte y os mando desde aquí un saludo y un enorme abrazo desde esta casa, desde La Irola y desde mi parte también. Espero poder estar en Logroño más pronto que tarde y también poder daros un abrazo. Muchísimas gracias a ti y gracias por toda la solidaridad, que eso es lo que nos hace seguir día a día con este ánimo y desde luego que es nuestro maná, ¿no? Para seguir para adelante. Ahí seguiremos. Muchísimas gracias a ti, es que ricasco. Nada, hasta siempre, un abrazote. Salud. Venga, un abrazo, adiós. Bueno, pues como para no luchar, ¿eh? Ejemplos como estos de Pablo y de Jorge, qué bien nos vienen, ¿no? Que a veces, muchas veces nos quedamos con ejemplos de, bueno, que la historia, que la literatura, que el cine nos hace rememorar y traernos a nuestra mente y que luego verbalizamos, pero si es que tenemos ejemplos como estos de personas que tenemos tan cerca, anónimas, hasta que les ocurren cosas como estas, personas que están a nuestro lado militando o si no participando y saliendo a la calle. Qué gran ejemplo y qué gran ánimo que personas que han sufrido esta represión y todavía tienen la espada esa de Damocles de ingresar en una cárcel nos puedan animar a todas, a todos, a seguir peleándolo y luchando todas juntas. La diferencia entre la falta sería aquellas cosas menos graves, pero la diferencia principal era que era un juicio más sencillo, que era de unos pocos meses y ibas ahí al juicio, solo estaba un juez y el fiscal, la instrucción era como sencilla. Para poner un caso del típico que es que al policía te le has dicho, joder, ¿por qué pegas a mi amigo? Y entonces, lista, o sea, que vienes aquí tal y te detenía, ¿no? Y entonces te hacían un atestado en el que te decían que habías insultado o golpeado o empujado a un policía, ¿no? Entonces, ese mismo hecho, que tu hecho había sido que habías intentado salir en defensa de una compañera o un compañero, o sea, ese hecho se podía convertir o en una falta, que era lo normal, que diga que le has insultado o le has empujado. O si querían ser muy así, como había habido un poco forcejeo, ya te ponían atentado contra la autoridad. No es extraño, ¿verdad?, que de una tontería terminase ya con un procedimiento más largo. O sea, el mismo hecho podía ir como la falta o como el delito. Y normalmente, cuando el policía dice, o sea, llega el día del juicio, y si el día del juicio los policías que van como testigos, como a parte acusada, se presentan, normalmente o sea, terminabas como culpable con un tema así, ¿no? ¿Alguna vez ocurría que el policía no venía? ¿O que el juez, depende de qué juez tocaba, era más proclive o menos? ¿O veía que, joder, que qué historia, qué atestados han montado aquí, que parece que tú eras Spiderman porque estabas aquí, saltaste y le empujaste al policía y no sé qué? Y entonces el mismo juez, entonces, ¿qué hacía? Te ponían como la multa más baja, ¿vale? Digamos, tener lo de los jueces no era tanto una, porque ahí se iba a hacer justicia, sino porque... en realidad tenías un poco la posibilidad de que te pusiesen, lo normalmente es que te condenasen y que en todo caso conseguir que hubiese una multa más baja. Y si había suerte porque el juez era tal o porque los policías no se presentaban o por lo que sea, pues podía salir a suelto. ¿Qué ocurre con las sanciones que son administrativas? Que es como una multa de tráfico, que te llega al papel, sí, puedes hacer unas alegaciones, pero te las contestan con una cosa de formulario, y en el derecho administrativo, que es algo que se vota en esa cosa de que la palabra de del funcionario tiene presunción de veracidad. Aunque tú podrías presentar pruebas en contra, pero es, bueno, eso es verdad. Realmente en lo penal también, si el policía venía, ¿cuántas veces no le creían al policía? Aunque en lo penal no haya presunción de veracidad, pero en la práctica, ¿cuántas veces no le creían? ¿No? Pues, la ley de seguridad, te va a llegar el papel, sí, hazte unos papeles de contestando, te van a volver a contestar diciéndote que sí, que lo que tú has dicho no desvirtúa las palabras del policía. Luego, sí, pongo un recurso, o sea, al final me van a condenar, igual me van a poner la multa que es. Que luego puedo ir al Tribunal Contencioso Administrativo, sí, primero eso, si ganas más de 900 euros tienes que pagar tasas, y la multa que te han puesto es de 200 euros y la tasa vale 200 euros, pero dices, pues para qué todo este esfuerzo, ¿no? Vale, y incluso aunque fuese de 400, dices, pues igual todavía voy a perder y tengo que pagar la tasa, y en principio tendrías también costas, ¿eh? O sea, que tendrías que pagarle también si pierdes al abogado de la administración. Entonces, pues, ya te va metiendo en una cosa que te quitan las ganas de hacer, ¿no? Pero, digamos, que esta parte de lo del delito podía ser más interesante en cuanto a veces podías tener un poco de suerte, pero normalmente también si el policía decía que tú la habías pegado o que la había... Y eso no es difícil que en algún caso se llegue al atentado, y entonces ya empezábamos a hablar de penas de cárcel, que como hubiese un agravante o te suman el atentado a unos desórdenes públicos, no sé, o sea, hay gente que estando en la misma situación, o sea, como los juicios que va a haber de Cucucha, o sea, gente que más o menos participó en cosas parecidas, pero dependiendo del atestado policial, al que dice que cruzó un contenedor y que corrió y que al meterse en el portal le dio con la puerta al policía, ese ya va con más de 2 años de cárcel. Y claro, esa persona se la está jugando por una situación muy similar a tanta otra gente que cruzó o no cruzó, o corrió o no corrió, pero no dice el atestado que es que le pegó al policía, ¿no? Vale. Entonces, esta parte de la ley de seguridad ciudadana, una parte sería lo que decía Iñaki, de las multas, que son al final, normalmente solían ser más moderadas las juezas y los jueces a la hora de poner la multa que lo que es, pum, lo que te cae de ley de seguridad ciudadana, y la burorrepresión, ¿no? Que uno dice, sí, puedo... o sea, hay experiencias súper chulas, y por ejemplo eso, la gente de Legal Sol ha sacado unos manuales para que la misma gente se vaya haciendo los recursos, pero que seamos conscientes que una cosa es que para el que le gusta el derecho y que para que alguna cosa la subrayemos y digamos, joder, cómo se lo han currado desde este sitio, que están haciendo unos recursos súper chulos y de vez en cuando ganan hasta una cosa en el contencioso, pero a la vez hay que ponerle en el otro plazo la banda que esto es cansado, un curro, y que salvo que te encante discutir con la administración, la siguiente vez dices, paso de todo. Y en Madrid, que claro, la línea que han cogido los de Legal Sol es, o sea, es no comunicar ninguna concentración. Entonces, muchas de las multas que están teniendo son por participar en concentraciones. Claro, cuando ya tienes 100, 200, 500 multas de eso, pues seguro que por el camino hay gente que ha terminado pagando la multa y tal, otra gente que está recurriendo y hasta a veces se consiguen pues alguna sentencia chula. Pero va a ir a que al final uno se ha cargado con 400 euros o 600 y la siguiente vez seguramente se lo piensa si participa o no en la concentración. Y por otra parte, el cansancio, el esfuerzo que nos hacen, que en vez de estar en cómo vamos a hacer la siguiente movilización, la tenemos que estar en el recurso, la multa, en jamarme el tarro de si esto. Vale, y ya lo uno con lo que antes comentabais algo de las ordenanzas. Lo de la ley de seguridad ciudadana, se parece en algunas de las sanciones a lo que hubo, por ejemplo, aquí en Bilbao con el tema de la ordenanza de espacios públicos. No todos los municipios tienen estas ordenanzas, empezaron las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, cada uno a hacer su tal, y Bilbao, por ejemplo, la tiene. Otras tienen como ordenanzas algunas cositas, pero pocas cosas. ¿Qué ocurre? Cuando se hizo lo de la ordenanza de espacio público, en Bilbao hubo un movimiento chulo de Calea Agustionada, donde muchos movimientos se acercaron, firmaron, y oye, vamos a ponernos contra esto. En realidad era poner sanciones a un montón de situaciones cotidianas. A veces nos podemos volverlo, pues ya ahora con la ley de seguridad ciudadana también, que la gente quiere saber, oye, pero esto, si hago esto va a pasar, o si hago esto otro ahí, y si reparto papeles, y si hago una concentración, y si... yo creo que esas cosas están bien, pero creo que a veces nos podemos un poco perder demasiado en la casuística, porque en la realidad, ¿qué pasa? A ver, en Bilbao se aprobó la ley de seguridad ciudadana, la ordenanza. Seguramente la mayoría de las que estamos aquí no hemos tenido ninguna sanción por la ordenanza de espacio público. Seguramente, porque vamos a dar algunos casos en los que sí. Y muchas seguramente estábamos en aquel momento dando vueltas y haciendo y participamos en algunas de las cosas. Claro, cuando ves que dices, pero luego en la práctica no me han sancionado nunca de estas cosas, pues parece que me quedo como más tranquila aquí. En realidad lo que pasa es que ¿a quién le han aplicado la ordenanza de espacio público? Se pusieron un montón de cosas que no las aplican cotidianamente, pero que el día que quieren meterse contigo, porque sois los pintas esos que estáis en esta lonja, o que hacéis botellón en esta esquina, o que sois extranjeros, o que no sé qué, o que trabajas en la prostitución, el día que quieren meterte, de repente recuerdan que dicen, es que tenemos una legislación, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo, de las cosas que a mí me hayan llegado y que me parecen más graves de la ordenanza de espacio público está el hecho de que se metió que para poner cualquier mesa informativa hace falta pedir un permiso al ayuntamiento. Permiso que no es nada ágil, que lo pides y te contestan, y que luego igual te contestan en la última semana para decirte no, que no puedes en este sitio que has pedido porque el Arenal no, porque es que hombre, el Arenal es para todos, porque pedís vosotros en Arenal y que lo tienes que hacer en esta placita que está aquí detrás, ¿no? O sea, esa potestad que se le ha dado para una cosa que era una mesa informativa o que vamos a poner del tren de alta velocidad, o sea, se le da una potestad ahí a la administración de jugar contigo, ¿no? Y en eso, por ejemplo, sí ha habido. Yo creo que poco se ha protestado, pero sobre eso no ha llegado a haber sanciones seguramente porque la gente no ha terminado por no poner la mesa o por ponerla en el lugar que le han dicho. Pero gente que antes había puesto una mesa que iba a hacer, yo qué sé, o sea, desde cosas, estoy pensando ahora las de Mugar y Gabe, que iban a hacer una cosa sobre el tema de género o de la marcha de las mujeres en el mercado de las flores del domingo, no, ahí no se podía hacer. Era una tontería de 6 personas que a veces buscamos la vía de decir, bueno, pues no pedimos permiso al ayuntamiento y lo vamos a hacer en vez de por lo comunicas como una concentración, pero claro, en algunos momentos tienes problemas. Estoy hablando en este caso, por ejemplo, que habían traído unas payasas que no sé qué, y esta gente no quería meterse en líos tampoco. O sea, a veces te puedes, para una cosa que antes es que no había reglamentación. ¿Cómo no, no vamos a poder salir 6 o 10 o 20 vestidos de payasas o de lo que queramos a la calle a hacer una historia sin que haya que pedir permiso al ayuntamiento, ¿no? Entonces, no habrá habido muchas sanciones, pero sí ha habido problemas de que el que quería poner la mesa para dar unos panfletillos te vienen con que no, es que hay que pedir un permiso, ¿no? O sí que ha habido, o sea, otras cosas que pasa con la ordenanza de espacio público es el conflicto que hubo hace 2 años en la Plaza Fleming, que en Zafra, porque un espacio público, que eran unos bancos, una plaza, que es que se juntaban muchos negros allí, que se montaba allí y jugaban a cartas. Y, o sea, empezó el correo, el de ella, la arcaña con el tema, se crea el conflicto de las cartas, y un día... un viernes a la noche, donde hay miles de calles, o sea, miles de espacios donde hay gente en la calle, donde hay gente bebiendo, donde hay gente que puede hacer ruido a las 12 de la noche. Sin embargo, la policía municipal va allí a meter bulla y su justificación, ¿cuál es? Que es que estaban incumpliendo la ordenanza, porque si no, a cuenta de que la policía podía entrar allí y pedir documentación, tal, no estaba pasando nada, no había ningún delito, no había ningún problema. Pero ya tienes la ordenanza para poder decir, aquí vinimos porque había un problema de botellón. La conclusión de eso es que terminaron a porrazos con la gente de la plaza, no solo eso, sino que a 2 personas las detuvieron y les han condenado ahora a 7 meses de cárcel, que encima son 2 personas extranjeras, que crea ya unos problemas de antecedentes penales para tus papeles, para otras, o sea, que te puede complicar para otras cosas, ¿no? Y la justificación, la policía daba golpes y molestaba a la gente y tal, sí, lo hacía también antes sin tener ninguna justificación, pero ahora encima van a decir, no, es que estaban incumpliendo la ordenanza de espacio. Entonces, yo creo que el papel de las ordenanzas, más que va a haber muchísimas sanciones, es que va a haber, o sea, hay un contacto con la policía y sobre todo pueden justificar acciones de la policía que ya las hacía de antes, que hacían lo que les daba la gana, pero encima dicen, no, es que incumple la ley de la ordenanza de espacio. Bueno, pues en la Ley de Seguridad Ciudadana, aparte de los temas que seguramente habéis oído más y que luego hablamos y de lo que decía, ¿no?, cuál es la situación de ahora y cuál es la del futuro, la Ley de Seguridad Ciudadana tiene muchas cositas de estas que pueden ser arbitrarias y que tocan a la vida cotidiana. Una de ellas es la del botellón. O sea, el botellón, que legalmente, ¿qué es botellón? Al final es algo súper arbitrario también. En realidad dice el beber bebidas alcohólicas en la calle que generen problemas para la paz. Es como... Entonces, la historia es que ya si en su momento nos estábamos quejando porque en una ordenanza municipal de un municipio concreto entraba una historia como esta, ahora se convierte de repente eso en ley orgánica. O sea, el botellón es ley orgánica. Te puede venir cualquiera de las policías a molestar, ¿no? Yo metería en eso el tema de llevar drogas, que es algo que ya está en la Ley de Seguridad Ciudadana de ahora, y que pasa lo mismo. Seguramente uno dice, pues si yo llevo siempre mi china y nunca me ha pasado nada. Claro, hasta que te encuentras el que te quiere tocar las pelotas, ¿no? Es un tipo el que te para en el tráfico y te anda buscando los papeles del coche para ver, y algo te busca, aunque en ese momento no había pasado nada. Entonces esto nos pasa lo mismo, ¿no? ¿A quién le están aplicando esas sanciones? Pues a alguien que lo que es justificar la acción de la policía. El tema de la prostitución, porque había quedado, como ha habido mucha protesta, la han bajado un poco. Antes iba a sancionar a las prostitutas y a los clientes, ahora solo va a sancionar a los clientes, pero explica que a las prostitutas se les pedirá que se alejen del lugar, y si no se alejasen, entonces estarían incumpliendo una desobediencia a los agentes, ¿no? Bueno, siempre estas frases así amenazando y tal. Pero en realidad, más que ponerte a mirar si están o no están o cuánto va a ser la sanción, el problema más grave de todo esto que es otra excusa para que la policía vaya allí a joder, ¿no? Porque en realidad, hasta que no salió la ordenanza de espacio público, que también a otras de las pocas personas a las que se les ha aplicado es algunas prostitutas y clientes en la zona de San Francisco Mirivilla, y que el problema no es tanto la sanción, si igual esa persona va a ser insolvente y no la va a poder pagar, es el problema de que tiene la policía, que me va a venir, me va a pedir los papeles, tiene esa justificación para hacerla, y siempre se complican las cosas, ¿no? De una tontería así se termina con una falta por porque cuando has pedido, has dicho, estoy hasta el culo, me la habéis pedido ya 10 veces, una falta de eso, o la siguiente te pone en contra pared, te devuelves un poco y terminas con atentado contra la autoridad. O sea, no es extraño ver incluso atestados donde la persona tiene la nariz rota y el atestado dice que es que le pegó un codazo al policía, ¿no? Y que la nariz se la rompió él solo porque estaba borracho y se pegó contra la pared, ¿no? Pero estas son cosas que las vemos, o sea, que no... Entonces, el problema es ese, para mí, lo más grave no es tanto si las sanciones de 100, de 600 o tal, sino que es otro espacio donde la policía te va a ir a tocar, a meterse contigo, a meterte de nuevo, pues, y que o estás buenecita o se puede complicar la situación, ¿no? En especial si cualquiera de esas personas encima es extranjera, no tiene papeles, o cualquiera de las... esa persona fuma posto y lleva posto en el bolsillo, o esa persona, o sea, cualquiera de estas otras cosas donde se complica y tú no estabas en ese momento haciendo nada de lo que ellos consideran ni falta ni delito, ni estaba pasando nada, ¿no? Pero, entonces, yo creo que es uno de los problemas, es este mayor contacto, mayor posibilidad de que la policía pueda fastidiarte para cosas. Hay uno de los puntos que hace referencia al tema el tema es que, o sea, del nudismo sería de alguna manera, pero siempre es como tiene que ser una exhibición obscena. Yo creo que ellos no lo han pensado desde luego en el nudismo, pero es otro de los temas que en la ordenanza de espacio público no se metió. Pero simplemente porque no, en ese momento no se les ocurrió, no era una cosa que en Bilbao se estuviese reivindicando y hubiese mucha gente que va de duda. Entra y también es otra vez, entra como ley orgánica. En realidad, tal como está puesto, tiene que ser algo de exhibición obscena. Pero ponte luego a valorar según el policía qué es lo que es obsceno o no es obsceno. También entraba el tema del cultivo de marihuana, que al final ha quedado como cultivo que esté a la vista, ¿vale? Habían prohibido todo cultivo. Ahora al final ha quedado un cultivo que esté a la vista. Bueno, es un paso porque, bueno, pues uno puede decir, bueno, digo, porque sobre todo cerraba la posibilidad a cualquier legalización de cultura. En este momento, si funcionan los clubs de autoconsumo o que tú te puedas tener unas plantas y tal, es porque no hay ninguna ley que prohíba esto. Pero en este momento ya habría una ley orgánica que prohíbe el cultivo. No ha quedado del todo mal, si no lo vuelven a cambiar ahora, que el problema va a estar en que esté a la vista o no esté a la vista. Pero ya es otra cosa superarbitraria, que es a la vista, que no es a la vista, si en mi caserío, qué tengo que poner, o sea, cómo lo tengo que tapar para que se vea o no se vea, ¿no? Pero ya estás en esa situación de vulnerabilidad ante la policía, que si quiere tocarte o quiere ir a buscarte un problema, pues tiene ahí otra historia, ¿no? Entonces, ese sería uno, o sea, para mí uno de los puntos claves. O sea, se han aumentado tanto las sanciones, que es mayor razón para que la policía pueda entrar. Y en realidad, el rollo de lo del delito y faltas que preguntabais, en la reforma del Código Penal van a desaparecer las faltas. En realidad, en la mayoría de los casos, ellos dicen que en algunos casos las faltas pasarían a ser temas de ley de seguridad ciudadana. En realidad, la línea va a estar siguiendo en el mismo sitio. O sea, todo lo que era falta va a ser delito. Y lo que va a haber es una línea de intersección donde, según quiera el policía, te lo van a poner como ley de seguridad ciudadana o como tema de código penal. Pero la línea está, o sea, porque al final no es un tema jurídico, es un tema de cómo hagas el atestado, de cómo el atestado ya lo voy a inventar y lo voy a aumentar y voy a decir que hacías y no sé qué, siempre va a estar en sus manos decir que hago, te detengo. Haz cuenta que en lo penal lo que tenía de atractivo, yo creo, para la policía es la detención. eres el listillo que no sé qué, detenida. Por faltas no deberían detener, pero en la práctica lo que hacían es primero te acusaban de atentado, luego ya al día siguiente si te llevaban al juzgado te lo ponía como falta, pero ya habían tenido ese momento de la detención y de hacerte pasar esas horas en el calabozo. Claro, si van por ley de seguridad ciudadana no tienen la detención, entonces yo creo que todavía habrá un poco... Pero, ¿cuál es el problema? Yo creo que lo que les va a dar es el saber que en lo otro, igual todavía el juez les quitaba un poco de razón. Pero en esto tienen la seguridad de decir, te jodo, porque yo sé que te pongo ahora 300 euros o 600 euros o lo que sea, y no te los vas a quitar. Y si te los vas a quitar, vas a tener un trabajo para hacerlos. O sea, esa sensación de decir, yo te puedo decir que me has llamado tal, y te...